di la media vuelta y te vi pasar, te vi pasar. Corrí por la avenida tratando de alcanzarte y no estabas más, no estabas más. Y aunque el tiempo pasó, todo entre tú y yo, en el tiempo de tu ausencia no lo pude olvidar. Y ahora regresas tú y no entiendo por qué. Ese fuego que tenía lo vuelves a encender. ¿Dónde? Dime, niña, ¿dónde? ¿Dónde te has metido que esta noche te iré a buscar? Dime, dime, niña, ¿dónde? Dime que hoy regresas con las ganas de comenzar. Cerrar la puerta, me di la media vuelta y te vi pasar, te vi pasar. Corrí por la avenida tratando de alcanzarte y no estabas más, no estabas más. Y aunque el tiempo pasó, todo entre tú y yo, no pudo olvidar. Y ahora regresas tú y no entiendo por qué. Ese fuego que tenía lo vuelves a encender.